Hola mundo. Hola forasteros y forasteras, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Penúltimo programa, 3999. Y aquí seguimos dignificando la música como siempre y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un montón de besos para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más a vuestro lado. Y vamos a empezar con lo nuevo de una banda sueca que hacen puro power pop y que se llaman The Genuine Fakes. Down on me, it's coming hard now, can't you see? I was better off before, living high and hanging low. I turn the page and let it go, but I can't do it anymore. Now all things matter, and all will and make it better. Is it good enough? Do I try enough? Is it good enough for me? Can I do enough? I assume as much. Good enough is good for me. Working hard to make ends meet, trying to stand on my own feet. I have always wanted more. Room to breathe is what I lack. Now I'm getting back on track. It isn't harder than I'm making. Now all things matter. And all can I estaban estos brillantes muchachos suecos que se llaman The Genuine Fakes. Habían publicado unos cuantos discos, algunos con rock indiana, fantásticos, y acaban de sacar un EP, lo han publicado hace 4 días, autoeditado, que se titula Extended Play Volumen 2, y en el que se abre con este pedazo de canción Good Enough. Buenísima. Ellos son los chicos de The Genuine Fakes y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está lo nuevo de una banda que se llaman Superchunk y que es una de las bandas más gloriosas que existe. Es del año 89 y bueno, pues es una banda de rock alternativo con cierto lo-fi, en fin, es una banda potente, poderosa, que viene desde Chapel Hill, de Carolina del Norte, y que tiene preparadito un disco que saldrá el próximo año, que se va a titular Wild Loneliness, y acaban de adelantarnos un cancionón, esta que se titula Endless Summer, el verano sin final. Superchunk. Yeah. Ahí estaba Superchunk con este Endless Summer, este verano sin final, que estará incluido dentro de su disco Wild Loneliness y que publicará el próximo año el sello Merger Records. Y en esta canción colaboran, habrás notado, unas voces angelicales, pues ni más ni menos que dos Teenage Fan Club, como son Norman Blake y Raymond McGinley. Es una maravilla las voces que hacen, en fin. El disco Wild Loneliness se grabó en su propia casa, en el domicilio de esta banda, durante el confinamiento, y bueno, pues es un disco que promete emociones poderosas, como esta canción Endless Summer, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, o por ejemplo emisoras muy buenas de la Comunidad de Madrid, municipales, que están en la Comunidad de Madrid en sitios fantásticos, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios espléndidos con emisoras geniales, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz en Murcia. En todas ellas, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. Y vamos a seguir con un capricho. Me apetecía oír esta canción de los Romantics, esta banda que procedía de Detroit y que en el año 1980 publicó el primer disco homónimo y que incluía esta fantástica y preciosa canción, Tell It to Carrie, con esas guitarritas tan Rickenbacker y tan maravillosas. Romantics. I tell her all my Esta canción venía en el primer álbum de los Romantics, cuando salían con un fondo negro y unos trajes de cuero de color rojo carmesí, más bien. Y esto era el año 1980. En esta canción, en este disco, venían canciones fantásticas: When I Look in Your Eyes, Tell It to Carrie, que para mí es la mejor, Girl Next Door, She's Got Everything, y algunas maravillas. Y tuvieron la suerte de conseguir un éxito enorme con What I Like About You, una buenísima canción, todo hay que decirlo, pero que no me desmerece nada, por ejemplo, esta que acaba de sonar, Tell It to Carrie. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que se acabó. Bueno, vamos a seguir con... El otro día pusimos a una banda de Fresno, de California, que se llamaban Bad Spring, La Mala Primavera, y que habían sacado un single. Es un trío y, bueno, pues pusimos la cara B y avisábamos. Es que la cara A es también muy buena. A ver si nos da tiempo. Bueno, pues como fue el último programa, pues hoy la ponemos. Bad Spring, Outside. Tienen un toque muy, muy Teenage Fan Club. Pues ahí estaban, Bad Spring, todo un descubrimiento. Este disco lo sacaron a finales de noviembre, pusimos la semana pasada la cara B de este single, de este sencillo, y ahora la cara A, que se han autoeditado esta tremenda canción, Outside. Vaya, vaya, vaya. Ellos se llaman Bad Spring y suenan aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es, también a través de emisoras digitales muy buenas, como por ejemplo hipopfm.com, digital musical dedicada al pop, o asaltomataradiorock.com, digital musical dedicada al rock. También estamos en una web, blog, página, que se, no sé lo que es, que se llama El Rock es mi rollo, y que se está dedicado a la música. Un fanático dedicado a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, buena música y deportes de los que nadie habla. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, coches clásicos y buena música. Estamos en una emisora local asturiana, Radio Pra.nava, que está en el pueblecito maravilloso de Nava, y que ponen una programación estupenda y buena música. Y finalmente estamos en Radio Pulsar, en Lisboa, en Portugal, una emisora dedicada a la cultura en general, de todo tipo: música, cine, teatro, cultura, pintura, escultura, cultura. En fin, en todas partes suena muy bien rodeado Plástico Elástico, con muy buenos programas y muy buena programación. Sigamos con la música que nos trae una banda cántabra que se llaman The Pulse Beats, que han sacado un disco, Looking Out, buenísimo, con Fall Records, y que el próximo 7 de enero lo sacarán en Estados Unidos a través de Rumbar Records. El disco ya hemos escuchado varias canciones aquí. Bueno, pues aquí nos faltaba por escuchar, o una de las que nos faltaba, es este Skipping Stones. Ellos son Pulse Beats. We'll be right back. Pues ahí estaban los cántabros, el cuarteto cántabro de Pulse Beats, que tienen este discazo tremendo que se llama Looking Out y que han publicado aquí en España Fall Records, un buen sello, un gran sello, y que en Estados Unidos lo va a publicar el 7 de enero en Rumbar Records, otro grande sello. Esta gente no se anda con chiquitas, buscan buenos sellos y tú buscas buenos programas, buenas plástico elástico. Sigamos con un francés de Biarritz que estrenamos su nuevo single el pasado día y que la cara B, que es la que pusimos, L'Homme Elastique, el hombre elástico, bueno, iba acompañado de otra grandísima canción en la cara A, Le Repas de Famille. Él es el gran Tommy Lorente. Une table de banquet, 30 bouteilles, peut-être plus. Quel âge as-tu? Combien d'enfants? Il a fait beau ces derniers temps. Reprendras-tu du dessert? Tu ne sais pas ce que tu perds. Aidez-moi, je ne peux plus penser. Mon cœur se perce de milliers d'aiguilles. Aidez-moi, vous venez me chercher. Pardon? Oh. Oh. Actif, collectif, anormal. Attendez le signal. Aidez-moi, je ne peux plus penser. Dans mes yeux c'est tout ce qui brille. Aidez-moi, venez me chercher. Bienvenue au repas de famille. Aidez-moi, je ne peux plus penser. Mon cœur se perce de milliers d'aiguilles. Aidez-moi, tout va recommencer. El músico de Biarritz, Tommy Lorente, con su nuevo single. Esta es la cara A de Repas de Famille, que tiene ese toquecillo garajero, rock and rollero y power popero. Todo sumado. Es un gran músico de estatura y de talento. Tommy Lorente suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con octubre. Dirás, ¿y qué tiene que ver esta banda ahora a estas alturas de la vida? ¿Ha sacado algo nuevo? Pues no, pero es que el disco que había sacado Rock Indiana en el año 2010, Todo se lo lleva el viento, pues lo va a publicar o lo ha publicado Urra Música en vinilo. Y es una buena ocasión para hacerse con el CD, para el coche, para la cocina, tal, y el vinilo para comprarlo y tener un pedazo de disco, porque el disco es buenísimo. Octubre son la repanocha y aquí tienes un ejemplo con la canción que da título al álbum y la canción que lo abre. Todo se lo lleva el viento. Ellos son los murcianos, Octubre. Recuerda al gol de Poliana, fíjate, y a los tenéis Fan Club en el Norder, el disco azul que venía en nieve y tal, que no me acuerdo cómo se llama, Norder, no sé qué, no sé cuántos. En fin, Octubre, un discazo que sacaron en 2010, que publicó Rock Indiana en CD en su día, y que ahora lo saca Urra Música en vinilo. Todo se lo lleva el viento, se titula el disco, y la canción que hemos escuchado, igual. Todo se lo lleva el viento. En fin, Plástico Elástico se lo llevará el viento también. Bueno, vamos con un alemán que se llama Mark Okram y que acaba de sacar un single con una canción, I'm Learning. Él es un tipo que ha pasado por varias bandas, es un tipo que construye músicas un poquito AOR, y eso nos gusta el AOR bien hecho, y tiene un punto pop muy pegajoso. Aquí está Mark Okram con este I'm Learning desde Alemania. like you can do. If I could take this moment and break it through, if I could do these things I want to do, if I'd learn something about myself, something new. Life ain't life and love ain't love. Ain't it me or am I rough? Time's just one word to say, like a word you can turn to play. I see me in my dreams and still want to get some sense about the me. If they say my words ain't true, if they say I don't know what to do, I'm learning about my life, about me and you. When my star is burning up, when it loses its position at the top, if it dies alone at night, there'll be no one to hold him tight. I see me in my dreams and still want to get some sense about me. If they say my words ain't true, if they say I don't know what to do, músico que seguramente habrás escuchado en algún momento dado, porque fundó una banda que se llamaba Strange Days a finales de los años 90 y que llegó a sonar aquí en Plástico Elástico. Mark Okram, su nuevo single I'm Learning, desde Alemania, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es el gran Andrew Taylor de los Dropkick, el escocés con más talento de mucho tiempo. Bueno, es que en Escocia hay mucho talento para la música, para el whisky, en fin, la gente sabe vivir bien. Andrew Taylor and the Harmonizers, el álbum publicado por Rock Indiana, titulado igual que la banda, y esta canción, Just Let It Happen, solo deja que ocurra. Andrew Taylor and the Harmonizers. Qué barbaridad tan bárbara. Andrew Taylor, qué talento para esto de la música. Qué melodías, qué voces, qué emoción. Just Let It Happen, de su disco publicado por Rock Indiana, Andrew Taylor and the Harmonizers. Y suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos a seguir con lo nuevo de una banda de Euskadi que se llama Madville. Tienen un nuevo EP que se titula La Casa Flor, con tres canciones, y una de ellas es esta, titulada Estrella. Ellos son Madville. Del azar. con un sonido que nos recuerda hasta los mismísimos Psychedelic Furs. Ahí estaban Matt Bill con esta canción Estrella, incluida dentro de su nuevo EP La Casa Flor, publicado por Hanky Panky. Buenísima canción, como siempre. Estos chicos tienen también mucho, mucho talento y suenan por eso aquí en plásticoelástico.es. Vamos con una mujer de la que hacía mucho que no sabíamos nada. La habíamos pinchado cuando sacó su disco Cool a través de Harley Rart, pero no habíamos oído más canciones y no se lo merecía ese disco porque está francamente bien. Esta canción es buenísima y la he recordado gracias al señor Humo. Colin Green, I Wanna Be a Dog. Thank you. Qué bonita canción de Colleen Green, esta chica que viene desde Lowell, desde Massachusetts, y que acaba de sacar, o ha sacado hace un par de meses, un disco titulado Cool, producido por uno de los Strokes, Gordon Raphael. Y bueno, pues el disco que sonó en su día aquí en Plástico Elástico, pusimos un par de canciones y esta no la habíamos puesto. Y el otro día me la recordó señor Humo, el buen músico y un tipo con mucho talento también, con un coco muy grande. Y ahí estaba con esta canción, I Wanna Be a Dog, quiero ser un perro. Y de su disco Cool, publicado por Hardly Art. Y bueno, pues hasta aquí esta edición 3999. Y nos vamos a ir y lo vamos a hacer con una banda que viene de Toronto, de Ontario, Canadá, y que se llaman Blue Rodeo. Es una banda veteranísima que acaba de publicar su disco número 16 y se titula Many a Mile. Habíamos escuchado una canción de él, el disco ha salido la semana pasada y bueno, pues ya lo tenemos y lo vamos a disfrutar con esta canción, Never Like This Before. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música, hasta el próximo día, que será el último programa de Plástico Elástico. Un besito para todos de Paco Pepe Gil, Blue Rodeo. Maybe the best thing now's nothing at all. Nobody's coming round, nobody calls. We could just leave the key inside the lock, fade away like a summer day. You go ahead and choose any road you like. Live a life like renegades, nothing to hold us down. To the top doesn't matter much at all. We gotta go, I got the right selection here on the radio. We've got a history of misdirection. No need to turn around, we gotta let it go. Seasons come.